está bastante ajetreada. Me ha tocado hacer muchos, digamos, participación en medios que no es lo habitual en mí, pero bueno, confiados, digamos, en que la propuesta o el equipo de trabajo queremos, digamos, colaborar con la granja, con la cámara y con los empresarios de Tandil, digamos, con muchas ganas de trabajar. Ya estaban, o lo venían conversando, Marcos, esto de que si Agustín tenía que salir de la cámara, vos ibas a tratar de asumir la conducción. Ya no hace, la verdad que fue bastante reciente, no era tanto porque tenía que salir, sino un poco de, digamos, lo que charlamos era un poco de rotación. Es un cargo que hacia afuera de la cámara tiene mucho desgaste, mucha participación, digamos, uno todo esto lo hace en los tiempos extra trabajo, extra familia, y bueno, es un desgaste que por eso un poco me animé a asumir el compromiso y a colaborar desde otro lado que no estoy acostumbrado, porque, digamos, una vez que uno está en la dentro de la cámara, yo creo que los cargos no tienen ninguna utilidad, digamos, somos todos iguales, pero bueno, entiendo que este cargo puntualmente tiene mucha exposición y mucha de representatividad. ¿Tu idea, digamos, de conducción es mantener un perfil similar al que la venía dando Sandizaga? Sí, uno, digamos, somos todos personas con similitudes y diferencias, sí, claro. El perfil yo creo que puede cambiar, yo por ahí soy, digamos, me gustaría darle más participación o digamos, abrirlo a más asociados que sean interlocutores con los distintos sectores, pero el trabajo en sí, en grandes rasgos, va a haber una continuidad, digamos, trabajar por sectores, trabajar con agendas propias para cada, la cámara, digamos, abarca muchos sectores, entonces con agendas propias por cada necesidad y bueno, con reuniones de comisión directiva para tomar las decisiones, digamos, en grandes rasgos sería lo mismo, y después bueno, se irá de acuerdo a la realidad y a la coyuntura, viendo cuáles son los aspectos en que podemos como cámara agrupados buscar soluciones. Tienen otra lista también que se presenta, Marcos, ¿lo esperaban en la lista de Andrea Almenta con Fuentes también? No, en la personal fue una sorpresa, pero bueno, es me parece que es el momento en que si hay distintas visiones, distintas propuestas, de que el socio pueda participar, es muy sano en toda institución. Pero sí, reconozco, digamos, que nos tomó un poco por sorpresa. Yo, como decía a otros colegas de ustedes, ya estaba un poco con la mentalidad en cómo sumar, colaborar con Espotán, con la ronda de negocios, y ahora con la primavera de la Avenida Colón, digamos, con trabajos concretos, que es lo que uno está acostumbrado a hacer. Y bueno, nos encontré esta semana por ahí viendo, visitando, contándole a los asociados cómo va a ser o qué, cómo será el acto de la asamblea del lunes. ¿Y cómo es? ¿Cómo es específicamente para los que no han estado, para los que no votan ahí en la Cámara? ¿Cómo es el proceso? Sí, esta tarde hay una reunión porque la realidad es que, bueno, históricamente lo que dice el estatuto, esto es una asamblea que se convoca a todos los asociados por, digamos, con requisitos estatutarios y dentro del orden del día uno de los puntos es la renovación de autoridades. Desde que yo estoy, digamos, siempre fue lista única, porque otra particularidad que tiene la Cámara, digamos, que por ahí otras instituciones puede pasar también, es que la renovación es total. Entonces, ese equilibrio entre gente con experiencia y gente nueva es como que se fue haciendo un poco de oficio, digamos, por dentro de la misma lista. Uno, cuando están armando una lista, busca eso, digamos, que no lo establece el estatuto, que si por ahí en otras instituciones sí está previsto que el 50% se renueve, entonces automáticamente ya desde el estatuto, digamos, hay una continuidad de gente trabajando y a eso se suma otra gente aportando ideas nuevas, otro entusiasmo, otras energías, y esto se hace un poquito por consenso, digamos, dentro de cada lista lo arma a su manera. Recién marcabas un poco que los había tomado por sorpresa la presentación de la lista que lidera Andrea Almenta, porque además hizo sobre el filo del cierre de la posibilidad de presentarse. ¿Por qué crees que, digamos, cuando parecía que iba a haber como una continuidad mansa y tranquila de la conducción de la Cámara, aparece un sector que bueno, expresa una suerte de oposición y que en todo caso quiere competir? No, la verdad que no sabría decir qué piensa cada uno, qué propuestas hay. Con Andrea y bueno, hasta hace poco con Gabriel compartíamos la misma comisión, estamos los dos, digamos, la comisión vigente. Se han planteado diferencias, no veo grandes, quizás por ahí más de formas o de... No he visto, digamos, discusiones de políticas totalmente antagónicas o muy distintas. Pero bueno, por ahí uno quiere darle su impronta o quiere, digamos, aportar cosas nuevas. Seguramente lo propondrán ellos y bueno, nosotros haremos también nuestras propuestas que no, el asociado, digamos, sabrá ver si son muy distintas o no. Bien, bueno, en un año complicado también, ¿no?, para agarrar la cámara empresaria con todo el contexto social y de crisis que se está viviendo, Marcos. Sí, yo creo que todos los contextos tienen sus particularidades, cambian, digamos, el desafío es el mismo, cambian las prioridades o en qué podemos ser útiles o en qué, cuál es el rol de la cámara. Seguramente cuando uno habla de un contexto de actividad, digamos, en recesión y eso, el ánimo es distinto. Pero bueno, hay que trabajar con la realidad. Yo siempre digo, si nos pegamos en el diagnóstico y en la queja, no vamos a salir. Habrá que saber, conocer en qué realidad vivimos y ver para adelante qué podemos aportar para mejorar. Un dato que en tu lista, bueno, te acompañan algunos expresidentes de la Cámara, ¿no?, como Patricio Fernández, como Guillermo Cravea, que supongo que esa experiencia también te va a ser muy útil. Sí, yo, digamos, un poco lo que busco, siempre apoyé, y no soy yo solo, digamos, todos, es ese equilibrio entre gente que ya tenía mucha experiencia, que sabe, que me hacen sentir muy cómodo y me aconsejan, y bueno, hay gente, digamos, que yo admiro del sector privado, cada uno, digamos, fue pensado y nos sorprendió, no sé si sorprendió, pero gratamente la predisposición que tuvieron todos a sumarse, que esto, como te decía hoy, es algo que uno está restando tiempo a su familia y a su trabajo y no todos es fácil, digamos, o tienen esa vocación. Bien. Bueno, Marcos, muchísimas gracias y bueno, si finalmente quedas como presidente de la Cámara Empresaria, estaremos en contacto con más continuidad. Sí. ¿A qué hora se conocerá finalmente el resultado del lunes? Yo no me animaría a darte mucha información hasta la reunión de hoy a la tarde porque bueno, ahí se van a juntar las dos listas y definir algunos aspectos. La realidad, digamos, que el formato de elección no está previsto para este caudal, digamos, que se estima de asociados que quieren concurrir. Así que bueno, se está tratando de buscar los mecanismos para tratar de molestar o entorpecer o que sea lo más ágil. O sea, ustedes esperan una participación mucho mayor de lo habitual. Sí, se estima que sí, digamos, la voluntad de, creo que de ambas listas es que la mayor cantidad de asociados se puedan manifestar, así, digamos, ya que está la oportunidad que haya. Claro, reiteremos qué cantidad aproximada de gente, de votantes. No, eso no te sabría estimar, yo creo que te puedo decir que el padrón son 1.400 asociados, pero ya te digo, la última elección fue en 2013, es muy difícil de... No te puedo hablar ni de estadística ni de tendencia porque son cosas muy, digamos, muy aisladas en el tiempo. Bien. Bueno, muy bien, Marcos, muchísimas gracias, muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.